Universidade. Muchachas, yo estoy ya de habladora, perdón. Ay, nomás vieron ustedes cómo hay momentos en la vida en los que uno no desearía levantarse, como es el día de hoy, muchachas. Abre uno los ojos y piensa, se me acabó la quincena. Digo, la quincena no, ahí están los días, pero se me acabó el dinero, qué horror. ¿Por qué? Pues se me acabó el gas a media quincena, yo esperaba que durara hasta el final y nada. Y llegó, bueno, ustedes no saben, digo, sí saben, pues por supuesto, hay que pagar la tele, ay, ya no quisiera ver tele, pero ¿cómo le hace uno? Lo regañan después, la regañan a una, ¿verdad? La comida todo ha subido tanto. Yo iba a decir, dije, cuando me abrí los ojos, no, este día no me levanto, no, me va a ir muy mal, pero de pronto me acordé de ustedes. Y vieran cómo me llené de energía, muchachas. No, hombre, rápidamente me levanté, puse el café a las 7 de la mañana, ya un poquito tarde porque hoy vengo más tarde a radio, y dije, no, tenemos que hacer teatro, es lo único que nos está sosteniendo ahorita, el teatro que hacemos con las amas de casa. Así es que aquí estamos listas, muchachas. Ahí está Omar García, listo para picarle a la técnica. Pícale bien, por favor, Omar, gracias. Y aquí estamos nosotras también, dispuestas a hacer teatro para salvarnos, muchachas. Claro que yo sé que el trabajo de ustedes nos salva, el trabajo de ustedes nos sostiene. Y iba yo a decirles, no, pues ya se me acabó la quincena, pero ahí viene el aguinaldo. Y ustedes, queridas amas de casa, ¿cuál aguinaldo tienen? A ver. ¿Y ustedes no tienen sueldo? No, sueldo para las amas de casa, pero ya deben dárselo las empresas empleadoras de nuestros maridos. deben darnos un sueldo a nosotras porque estamos trabajando para esas empresas. Les mandamos al viejo ya bien listo para que lo exploten y no nos dan nada. ¿Eh? Sí, tú eres la reina de tu casa, sí, cómo no. Y por eso voy a trabajar gratis. Tenga su cuerno. Sueldo para las amas de casa y aguinaldo, por supuesto. Un buen aguinaldo de unos 30 mil pesos de perdida. No vayan a salir con su aguinaldito del DIF. Hay unos cacahuates, churros, comida pura chatarra. Ya dejen de dar comida chatarra. Ustedes están en contra de la comida chatarra y es lo que les dan a los pobres niños. A ver, unos aguinaldos llenos ahí de harina, toda llena de pintura y colorantes y mucha sal. A ver, ahí está. ¿Cuál? Ahí está el pobre secretario de salud del estado, Alejandro Campa, flaquísimo, está en los huesos el pobre, estoy preocupado por él, para poner el ejemplo, y ustedes en el DIF van a dar aguinaldotes de chatarra, no es posible, no muchachas, por favor, bueno ya, dije que estaba animada y me voy a animar, ¿verdad? No me voy a enojar. Nos vas a poner triste, Macar. Sí, ya estoy a punto de enojarme. Porque así debemos estar, ¿no? Debemos estar tan tranquilos. Ay, miren que la realidad y que hay que analizar. No, ya estamos enojadas y hartas, definitivamente. Bueno, el día de hoy, muchachas, tenemos mucho trabajo. Pero vamos a hacer teatro para enfrentar esta realidad infausta. Ya saludé a Omar, sí, que no se me olvide. Y saludo a las presentes ahí en su casa, ahí en su trabajo. Y a las presentes aquí en el estudio, por supuesto. Aquí tengo, hijo, hoy tengo mucha gente. A mi izquierda, porque ellos son de izquierda, vienen de la Lobos, ¿verdad? No, pues claro, ahí en la Lobos sí. Todos son de izquierda, pues cómo no. ¡Aú! Un aullido por las Lobos. ¿No? ¿Usted no es de las Lobos? No. ¿Ustedes? La mujer. ¡Eso! ¡Bravo por eso, bravo! No, pues también los Lobos tienen su corazoncito. Sí, claro que sí. Aquí Manuelita es de... ¿De qué? Pues ni izquierdista ni derechista, yo soy nomás... Usted es del centro y para adentro, ¿no? ¿Qué pasó ahí, Macario? No se creía, hombre. Bueno, tenemos a Samantha Barraza de la Universidad Juárez del Estado de Durango. ¿Cómo estás, Samantha? Hola, mucho gusto. Háblele más fuerte en el micrófono, así como hablamos las universitarias. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes por primera vez. Eso, me da mucho gusto. Y tenemos a su lado a Mauricio Peña. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, aquí todo tranquilo, con un buen día. Cocinero. Cocinero, sí, séptimo semestre de gastronomía prácticamente. Séptimo semestre de gastronomía, sí. Háblale más cerca al micrófono porque te oigas de eso. Y nos vas a invitar a alguna cosa muy importante, ¿no? Sí, quiero decirles que la Universidad Autónoma de Durango ahorita está participando para ayudar a los niños con cáncer del DIF. Estamos haciendo como que vendiendo boletos en el restaurante The Crown del chef Carl St. George. Que estamos haciendo como que una colecta para ayudar a esos niños, vendiendo un menú, creo que es de 5 tiempos el menú, con un precio de 350 pesos. Las personas que tengan ese boleto van a ir a comer a nuestro restaurante y con el dinero recolectado va directamente al DIF. Esto es un bocati di cardenale, o sea, pura comida muy, muy especial, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Toda la comida es preparada en el momento apropiado para las personas que están ahí. ¿Y participarán tus compañeras de...? No, van a participar alumnos de CAR. ¿Alumnos de CAR? Sí, que son de primeros semestres de gastronomía. ¿De la LOBS? Así es. Ah, perfecto. ¿Cuándo y cómo? Son desde el 15 hasta el 17 de diciembre, desde las 7 de la noche en el restaurante. O sea, cualquier día de esos días puede uno comprar su platillo. No, en esos días empiezan a llegar las personas. Ahorita le vamos a vender los boletos y van a hacer como que su reservación a partir de las 7 de la noche. Vamos a vender los boletos desde ahorita. Llámenos al teléfono 130-1110 si usted quiere colaborar y además disfrutar de esa deliciosa comida de Carl. Carl, ¿qué dijimos? St. George. St. George, ay. Sí, por supuesto. Sí, directamente de... El Big... No, ¿cómo se llama el reloj de Londres? Big Ben, le dicen, ¿verdad? El Big Ben. Big Band. Big Ben. Del Big Band con su Big Band de gastronomía. Perfecto. Y tenemos también Amparo Rivas. ¿Cómo está usted, Amparo? A mi derecha, aunque ella es de izquierda. Bien, bien, gracias. Contenta de estar aquí nuevamente en nuestro programa, como todos los viernes. Adelántenos, ¿de qué será su artículo del día de hoy? Pues voy a hablar sobre nuestras tradiciones, una de ellas que es el 12 de diciembre. Venga de ahí. Y tenemos también a José Luis Veloz, que viene a participar dentro del cuadro de actores de la revista Cultural Azul. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Macario, y mucho gusto de estar aquí con ustedes. Y también tenemos a Manuel Antonio Juárez, el popularmente conocido como el hijo del Duende Rojo. Hola, lindas, hermosas, bienvenidas a su programa La Hora Azul. El día de hoy traigo para ustedes una sorpresa especial. La leyenda tal y como es de El Alacrán de la Cárcel. Resumida nada más en breve para que no se alargue mucho el programa. De acuerdo, aquí estaremos jugando con el alacrán, viene de ahí. Pero vamos a comenzar rápidamente con nuestro programa, nuestro taller de teatro por radio para amas de casa. Rápidamente no, muchachas, ya sé, tenemos tiempo. Ustedes ya hicieron la comida, ya barrieron, ya trapearon, ya tienen la casa lista para que llegue yo nada más y me acueste ahí en la cama y suba mis zapatotes a las cobijas. No, ¿por qué? ¿Verdad? Regáñenlas, regañen. Vamos a regañar a nuestros viejos, por supuesto. Bien, hagamos teatro, muchachas. Están listas ahí con sus enseres de trabajo, esa computadora que ya está todo lo que da, por supuesto, con más memoria que ayer, sí, claro, y el trascabo que no deja de abrir zanjas en las calles y sacar cadáveres, ni modo, así es la vida. Y ustedes que están en el campo, yo sé que están batallando mucho con esto de la sequía y con el frío, pero haciendo teatro algo nos vendrá a la cabeza para solucionarlo, por supuesto. Y en su casa, con esa cubeta, con pura agua para no contaminar, por cierto, y ese trapito para limpiar los rincones más recónditos de nuestra casa, de nuestro cuerpo y de todo nuestro ser. Bien, perfecto. Empezamos entonces con el calentamiento físico-emocional, muchachas. Ya saben ustedes que pueden hacer cualquier ejercicio, su programa del gimnasio, por supuesto, se vale, su licra comprada en Liverpool, o en el nuevo Sears, por supuesto, y las zapatillas de ballet, o bien las chanclitas cómodas que usamos ya desde hace tiempo en la casa. Y por cierto que ahora hace mucho menos frío, por eso me voy a quitar toda la ropa, yo me estoy desnudando aquí. Ustedes también, muchachas, hagan striptease ahí con las cortinas abiertas para que se alborote la raza. Pues, ¿de qué se trata? Pues, hay que mostrar lo que tenemos, ¿verdad? Amparo, también quítese usted la ropa, por favor. Eso, Amparo, pero no tan a la prisa, hágalo como yo, así, mire. Ese José Luis también ya está quitándose la ropa. Muchachas, si vieran ustedes aquí el relajo que tenemos en el estudio, perfecto, muy bien. Manuelito, cálmate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Tranquilo, tranquilo. Lo haremos bailando, ¿de acuerdo, muchachas? Vámonos. Bailen ustedes, que es el mejor ejercicio. Después de hacer el amor, y si lo hacemos junto con pegado, qué mejor. Aprovechemos esto que es de moda, viene de ahí. Viene. A mí me llaman el maestro swinga por mi manera de bailar, yeah, yeah. Cuando paseo en el Cadillac, las chamaconas comienzan a cantar. Si tu boquita fuera de chocolate, si tu boquita fuera de chocolate, yo me la pasaría, bate que bate, yo me la pasaría, bate que bate, ahí bate que bate, de chocolate, ahí bate que bate, de chocolate, bate que bate, de chocolate, ahí bate que bate, de chocolate. Nada más, salud con café y nos vamos a lo que sigue, porque el día de hoy tenemos una puesta en escena un poquito larga, tan larga como es el aguinaldo de esos diputados, de esos magistrados, de esos presidentes del Tribunal Federal Electoral. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bueno, chulada! ¡Qué chulada de maíz pinto! ¿Cómo le haré para ser yo del Congreso? Pues fácil, dame un tip. Ponte bien y verás. Ah, bueno, más con eso. Nomás con eso. Y ahorita lo vas a saber mejor cuando montemos la obra, una obra que se llama, fíjate, La Pastorella del Aguinaldillo. Muy bien. Me la envió por internet mi amiga Manuela Rosas Liviana de Bermejillo. Claro que ya saben ustedes que la escribo yo, pero le doy su lugar a las mujeres. Entonces ella me la mandó desde Bermejillo y la montaremos en breves instantes. Pero ahorita lo que vamos a conocer es, con mayores detalles, que Samantha nos va a platicar junto con Mauricio Peña, esta actividad que no acabo de entender muy bien. Disculpen ustedes, mi cerrazón, pero platíquenme, ¿cómo es esto de invitarnos a comer para colaborar con los niños que tienen cáncer? Samantha, ¿sí? ¿No? Échense un volado. Ven. No, de nuevo es... Bueno, resulta que en nuestro restaurante nos dedicamos a cocinar a aquellas personas que prácticamente nos llaman, hacen una reservación, y es como que es más personalizada la atención ahí, ¿eh? O sea, llegas y van los 5 platillos o 3 platillos, dependiendo de los gustos de cada quien, ¿no? Y siempre empezamos desde las 7 de la noche. Si, por ejemplo, haces una reservación con tu pareja, prácticamente estarás tú solo, ahí el restaurante prácticamente se va a cerrar. O si es verano, se van a estar nuevas las ventanas abiertas, ¿no? Dependiendo del clima, como esté ahí. Y pues es un ambiente muy tranquilo, una atención muy buena, un servicio excelente. Y los platos están prácticamente elaborados por aquí con mi amigo Carl. Yo prácticamente trabajo con él y sé que es una buena, muy buena persona. Uh-huh. Es muy buen cocinero también. Y siempre atendemos a todas las personas por igual. A ninguna la despreciamos, a ninguna le decimos qué onda, así. Oy, qué bien. Y siempre intentamos ser sus amigos, pues, uh-huh, ahí en el restaurante. ¿Dónde está The Crown? Está en la calle entre Zaragoza y Gómez Palacio, en una mera esquina. En la mera esquina de Zaragoza, sí, y Gómez Palacio. ¿Y cómo le hacemos para participar? Aparte de que cuando uno quiera puede ir al restaurante The Crown, danos los teléfonos para... Sí, el teléfono de es 618-10023. 618-10023. 10.000. Ay, a ver si lo escribí mal. 1000. Sí, exactamente. Oh, 10.023, perfecto. Así es. De la corona, The Crown. Sí. Perfecto, bueno. Y para participar en esta actividad que va a ser del 17 al... 17, desde el 15 de diciembre hasta el 17. Así es. 15 al 17 es una actividad especial. Sí. Lo que se recaude en esas fechas va a ir para... Para el DIF, para los niños con cáncer. Exactamente. ¿Y sí, cómo participamos? Prácticamente podrían llamar a este número que acabamos de dar, uh-huh, hablan con él y digamos como que se podría decir que hacen una cita y le llevamos el menú completo que está prácticamente ya elaborado, con un menú de 5 platillos, y si la persona quiere quitarle algún platillo o añadirle algo más, prácticamente se le puede hacer. O sea, ese restaurante está para así para darse uno el placer. Exacto. De ser. No, sí, y está muy barato, comparado con otros, mm, restaurantes. Aquí ¿tú eres cocinero de ahí? Ah, perdón. Yo soy el sous-chef de ese restaurante. ¿Cuál sería el costo por persona? Son 350 pesos. Está accesible. Uh-huh. Sí. Y pues a las personas que quieran venir, es bienvenida siempre al restaurante. ¿Cuál es uno de tus platillos, digamos, fuertes, especialidad tuya? ¿Mi especialidad? Sí. Son prácticamente lo que son ensaladas y platos fuertes. ¿Y muy fuertes? Digo. Ah. ¿Cómo cuál sería uno de tus platos fuertes? Por ejemplo, un plato fuerte, lo que nosotros nos dedicamos ahí es, digamos, cocinar prácticamente con cerdo, que va envuelto con un hojaldre. Prácticamente es un cerdo con verduras especiales y van envueltas con un hojaldre al horno. Y tiene un sabor entre un postre y a la vez como que un plato más fuerte, ¿no? Un sabor muy bueno. ¿Y la ensalada? Las ensaladas... ¿Contiene? Las ensaladas son compuestas. Podrían ser bien sea bien, con lechuga, tomate, pepino, todo así como que... Sale así a la idea. Es como que en ese mismo momento la podemos hacer o ya viene planeada, pues. O sea, no, pues le podemos poner esto, se le pone. Le ponen por con esta derecha. Sí, en serio. Es así. Yeah. Así se prepara. Puede llevar lechuga, jamón, crema y piña. Sí. Y con un aderezo dulce. Oh, sí. O sea, ¿no? Sí, también. Oh, qué sabroso. Bueno, muchachos, ya saben ustedes. The Crown, ahí en Zaragoza y Gómez Palacio. 618-10-0023. ¿Dije bien? 6-18-10-0023 con el chef mayor Carl. ¿Ok? Carl. St. George. St. George, es que es. Es inglés. Es inglés, sí, señor. Por eso, bueno. Un saludo para Carl que nos está escuchando y que pues ha estado por aquí ya haciendo teatro también con nosotras. Ahorita hacemos teatro con ustedes, ¿les parece? Sí, no hay problema. Bueno, entonces vamos a la segunda parte del taller de teatro por Radio para Amas de Casa. Esto es afilar la lengua. Vamos a afilar la lengua. Vamos a hablar mejor, a comunicarnos mejor. Y con este trabalenguas, muchachas, que he traído para ustedes, que van a anotar en su cuadernillo de trabalenguas que ya tienen listo por ahí, podemos compartirlo y hacer pues una convivencia más armónica, más risueña o definitivamente divertida, sobre todo en estas fiestas que a veces no hay uno que hacer, que sácate el Scrabble o cómo se llama ese juego de palabras, que Scrabble. Sácate el Scrabble, el que viaja uno mucho y bueno, ¿Turista? Mejor sáquense un trabalenguas y con eso no se compliquen la vida. Aquí lo tenemos, apúntenlo por favor. Bien, va todo de hilo y después poco a poquito para que lo anotemos. ¿Sí? De acuerdo. Aquí, bueno, no sé. Aquí está. R con R entre brincos, R con R otra vez, vuelven los ornitorrincos nadando y corriendo a la vez. Ah, hombre, está sencillito, pero está muy divertido. Genial. Muy divertido, ¿a poco no? Para ponernos bien con las muchachas cuando lleguen de la escuela, con el viejo también cuando lleguen anoche todo cansado y explotado, renegando contra el patrón, lo ponemos al tono y le echamos un brinco con esto. ¿Listas? Anótenlo. R con R entre brincos. R con R, sí, es que yo estoy hablando mal. Entre brincos, es la primera línea. Sí. R con R otra vez, es la segunda. Por supuesto, se ve que es para practicar la pronunciación R y en combinación con R, ¿de acuerdo? Y la tercera, vuelven los ornitorrincos. Qué bonita palabra, es la más bonita del idioma español. La última línea, la tenemos aquí. Nadando y corriendo a la vez. Ay, perdón, sí. Doña Sofía, perdóneme, es que la palabra ornitorrinco no solemos escribirla. No, es mi amiga que está ahí en su casa. Sí. Ya sé que esta se llama Samantha. No, Sofía, le repito. Ornitorrincos, con C al final. Sí, bueno, no al final, perdón, pero que el cos es con C, porque luego decimos ornitorrincos, ¿no? Ah, no, pues, no, sí, no pasa. Ornitorrincos. Ornitorrincos. ¿De acuerdo? Ándele, gracias. Estamos listas, entonces vamos a repetirlo. Ya saben ustedes que hay que exagerar la pronunciación de las vocales para que fluya más sangre a nuestro rostro y nos haga más lindas de lo que ya somos. Y también fluirá más sangre a nuestro cerebro y nos hará más listas de lo que ya de por sí somos las muchachas, ¿cómo no? ¿Listas? Una, dos, tres. R con R entre brincos. R con R otra vez. Vuelven los ornitorrincos nadando y corriendo a la vez. No, acá José Luis estaba haciendo trampa, que lo diga él solo. Por favor. No. A ver, acércate al micrófono. A ver, acércate al micrófono. Hay una, dos. Aquí está. Aquí está en negro, aquí en medio. Ahí, acércate al micrófono. Acércate más. Uno, muy dos, bien. Tres. Solo. R con R entre brincos. R con R otra vez. Vuelven los ornitorrincos nadando y corriendo a la vez. Pero más rápido, eso. Más rápido. Vamos. Bueno, ahí va de volabota, de volabota. R con R entre brincos. Ajá. R con R otra vez. Vuelven los ornitorrincos nadando y corriendo otra vez. ¡Qué obole! ¡Qué obole! Le falló. Es a la vez. Otra vez. Muy bien, muchachas. Les traje esta música pues para acompañar precisamente ese salario mínimo que estamos pidiendo para las amas de casa. Viene de ahí. Bueno. este país vive en función de dinero. Por un lado los Salinas, por otro el banco usurero. El pueblo de este país siempre pierde, nunca gana. Se imagina que es feliz porque siembra marihuana. Salario mínimo al gobernador para que agonice el mismo dolor. Salario mínimo a aquellos políticos para que se mueran bien marihuaníticos. El pueblo de este país se reconcome de muina. No circula ni un maíz, pero sí la cocaína. El pueblo de este país no más se llena de hijos pa' que limpien parabrisas a una bola de canijos. Salario mínimo a los diputados para que se mueran bien encocainados. Salario mínimo al señor regente para que comprenda que ser indigente. Este país no necesita estudiantes, si hay banqueros y políticos y gobiernos ambulantes. El pueblo de este país no necesita consejos, le gusta que lo gobiernen una sarta de conejos. Salario mínimo a los senadores para que se pudran con la ley de Herodes. Salario mínimo, todos los del PRI, lo único que saben es decir que sí. El pueblo de este país está harto de ladrones que le roban su trabajo y millones de millones. El pueblo de este país no necesita cultura, todo vale pura madre. ¿O vale una madre pura? Salario mínimo, no rompan la fila por el bienestar de nuestra familia. Salario mínimo, señor presidente, para que comprenda lo feo que se siente. Bueno, muchachas, eso es de Óscar Chávez, pues precisamente para acompañar la pastorella del aguinaldillo que me mandó Manuela Rosas Liviana de Bermejillo, para que rime, ¿ya? Y se arrime. Entonces, tenemos esta invitación de Carl Saint George para participar. Es que es muy importante que lo repitamos. Es un restaurante, pues un negocio particular, que nos está invitando a participar en una actividad del DIF que tienen niños con cáncer atendiéndolos ahí, ¿de acuerdo? Así es. Repítanos, por favor, la invitación, ¿cómo sería el mecanismo para participar? Sería participando con el número que sería 10023, uh-huh. Es un celular. Nomás pueden llamarlo y con gusto los atenderemos en el restaurante, dándole las invitaciones a todos los que estén interesados y que estén también para poder ayudar a los niños en el DIF. ¿Vas a participar tú, Carl, Samantha y compañeras de...? No, compañeros de La Lobos, son cocineros también, nos van a ayudar. Perfecto, muy bien. Así ponemos el ejemplo, ¿eh? Porque no sean nada más las muchachas las que cocinen, pues cómo. Bueno, de acuerdo. Entonces, ahora vamos a pasar directamente con el ensayo de Amparo Rivas para después concentrarnos en la puesta en escena. Después de Amparo viene la leyenda de Manuel Antonio Juárez directamente, ¿sale? Exacto, para que muy bien. Para que te prepares de una vez. ¿Listo? Claro que sí, gracias. Amparo, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias. Contenta de poder estar aquí en este programa. Adelante. Celebración del 12 de diciembre. Para todos es sabido que el día 12 de diciembre festejamos a la Virgen de Guadalupe en todo México. Desde días antes se prepara la Basílica en México, ya que es costumbre visitar ese día a la Virgen. Para allá se va gente de toda la República. Aquí en Durango también se organizan procesiones, visitas al santuario. Hay grupos que se organizan desde octubre, noviembre, para estar ahí en el santuario. También en algunos hogares se acostumbra rezar el rosario y dar a los presentes algo de comida que se le nombra la reliquia para los invitados. Son tradiciones que se tienen de hace años y que llevamos a cabo este próximo 12 de diciembre en todo nuestro país, México. Es muy gratificante que conservemos nuestras tradiciones y yo me incluyo porque pudiéramos concluir con que esto lo hace más de un 80% de la población. Me refiero a su participación a la Basílica, sus rosarios en casa, las participaciones de los grupos de danzantes. Y pues esto sería todo del 12 de diciembre. También para invitarlos a que se incluyan al juguetón llevando un juguete no bélico el día de mañana a la Plaza de Armas. Se van a colectar de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con el fin de que en todas las colonias más pobres se le dé un regalo a los niños, que es la población más vulnerable, y para que de esta forma puedan disfrutar de un regalo en estas fiestas decembrinas. Gracias. Oye, qué bien, Amparo, qué bonito sentimientos nos transmite usted. Espero que pues ustedes, muchachos, también se animen a escribirlos y a transmitirlos como Amparo aquí a través de este programa. Ustedes pueden participar llamándome al teléfono 618-167-2083, que es el celular de su servidor, Macario Rueda Lozano, y con gusto nos ponemos de acuerdo para que vengan ustedes y participen también en este programa. O escríbanme al correo electrónico macabro-41@hotmail.com. Tenemos invitaciones, antes que se me olviden, porque luego se nos olvidan, antes de que entre Manuel Antonio Juárez, que ya está listo con su leyenda del día de hoy. La temporada de teatro escolar, con la obra El cartero del rey de Rabindranath Tagore, que dirige Luz Hernández y produce Eduardo Palomé, termina hoy, felizmente. Atendieron aproximadamente a 18,000 escolapios y pues un abrazo para el Tembeleque Actrices, que pues es un trabajote. Es un trabajote. Ah, y un saludo para Lalo Palomé. Claro. Nuestro gran amigo. Por supuesto. Hoy a las, bueno, se está en este momento realizando la última función, digamos, de esta temporada, porque habrá otras seguramente para público abierto. La representación número 80 hoy, y se devela la placa y se hace una fiesta en la cual pues no podré estar porque pues, ya está ahorita, ni modo. Prefiero estar con ustedes, muchachos. Hay que escoger, ¿verdad? Bueno, el caso es que hay festival de pastorelas hoy en la Casa de la Cultura a las 6:30 y se presenta el libro de Juan Emigdio Pérez Olvera, que hace rato vino a visitarnos, Vientos de Estaño, a las 6:30 en la Casa del Sol frente a la Casa de la Cultura. Mañana, perdón, estoy ya, parece que estoy borracho. Ay, ya me contagió Felipe de su impertinencia, ni modo. El tributo a John Lennon, que se hace cada año, estará hoy en la Plaza Cuarto Centenario, Pedro de la Garza y compañía. A las 7 de la tarde, ahí estaremos en la Plaza Cuarto Centenario, pues ateridos de frío, ni modo, así es la vida. Y tenemos por parte del Instituto Municipal del Arte y la Cultura invitación a varias exposiciones, pero les invito a lo que sucederá hoy a las, dice aquí, a las 8 de la noche. Es bueno que vaya usted a las 8, aunque la obra empieza a las 8:30, para que agarre lugar, porque el espacio donde se presenta Silencio es muy chiquito, caben unas 40 personas. Tiene que llegar usted a las 8 para que agarre lugar. El Foro Cultural El Palomar, ahí en el IMAC, Jardín Hidalgo Acera Norte, se presenta En Silencio, dirige Gerardo Campillo, Actúa Jesús Díaz de León y Jesús García. Oiga, es una delicia ver a estos dos actores en escena. Sí. Es una chulada, verdaderamente. Los chulles. Satíricos, irónicos, pero son buenos actores, ni modo. Sí, ahí está. Eso es lo que se disfruta de ellos, ¿a poco no? ¿Sí? Bueno, a las 8 ahí nos vamos en el IMAC para ver En Silencio. ¿Qué más tenía yo de invitaciones? Pues no se les olvide, a las 6:30 está la presentación de este libro, Vientos de Estaño, de Juan Emidio Pérez Olvera, que deja de ser presidente de la Sociedad de Escritores en estos días y pasará a sustituirlo Socorro Soto, candidata única de Unidad, así me dijeron que se decía. Ni modo, así es la vida, ¿verdad? Así es la vida. De acuerdo. Entonces vamos a continuar nosotras con Manuel Antonio Juárez, viene de ahí, pero está bien, así en directo. Uno, dos y... El alacrán de la cárcel. Juan era un humilde campesino que se dedicaba en cuerpo y alma a labrar la tierra del capataz, don Feliciano de Iturbide y Borgia. No poseía nada, solo tenía aún en vida a su enferma madre, quien por todo momento se dedicaba a cuidar incansablemente. Por azares del destino, por aquel entonces, llegó la prometida de don Feliciano, procedente de la capital, doña Catalina Martínez Berlioz del Campo, una bellísima y fina dama de alcurnia. Juan, en ese momento, llegó a las puertas de la hacienda del patrón a cobrar la miserable raya, unos cuantos centavos. Y en ese momento, justo en ese momento, la dama que en mención menciono, descendía de una lujosa calecilla. Siendo ambos muy jóvenes y atractivos, se enamoraron a primera vista. De ahí surgió un idilio de amor. Se miraban escondidas de don Feliciano, quien por la crueldad del destino, tarde o temprano se enteraría de esto, gracias a uno de sus fieles sirvientes, quien le dio por enterado bajo el escudo de un fatal chisme. Continuará. Esta es la primera parte de dos más. Nos dejaste, pero... Ay, muy bien. Manuel Antonio Juárez, qué bárbaro. Bueno, pues si les parece a ustedes, muchachas, y están listas, pasaremos a nuestra puesta en escena del día de hoy. ¿Qué les parece a ustedes? Entonces vamos directamente con la introducción. Échamela por ahí, Omar, por favor. Manuela Rosas Liviana de Bermejillo. Personajes: el Chamuquillo Felio, el Chamuquillo Illo Illo, Vato Batido Boludo, Gil Ancha y Hermocha, Bartoloche Tololoche Melcocha, Anita Blablit Tarará. La acción se desarrolla en un cruce de caminos. Cuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Cuni cuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos de color. ¡Ya te prendió, Chamuquillo Illo! ¡Ya, Chamuquillo Felio! ¿Está rico, no? Siento que ando volando. ¡Ando volando bajo! Tu amor está por los cielos. Nos reímos como burros, ¿verdad, Chamuquillo Felio? Así es, Chamuquillo Illo. Pero los burros son otros, los que vienen por el camino. La prole. La prole. La prole. A mí ya me prendió bien grueso. Es mejor que la Golden. Es mejor que la cola de borrego. Presta pa' la orquesta, que nada te cuesta. Si la leche es poca, al niño le toca. Dicen que los prole pastores que van a Belén a ver al niño. Como dice la canción, si nos dejan. ¡Chamuquillo y yo! ¿Y qué? No se dice y, se dice mande usted, señor. Mande usted, señor, Chamuquillo Felio. ¿Y se los dejamos pasar? ¿Qué? Sí, con ese aguinaldillo me siento groseramente generoso. ¡Déjalos que lleguen a Belén! ¡Que vean a su niño recién nacido! Tienes razón. Pobre prole. Una prole pobre es una pobre prole. Hasta que trabalengo me salió. Este aguinaldillo de más de 400 mil pesos me pegó más duro que la cola de borrego combinada con la Golden Triángulo Dorado. ¡Y peyote! Con este aguinaldillo me puedo comprar hasta un carro si quiero. Y un prole provesor tardaría 6 largos años en pagar el mismo carro. Y todavía nos dan en el infierno un bono de productividad. Mientras más almas llevemos a votar, más se me hinchan nuestros bolsillos. Por eso me dan ganas de dejar pasar a los prole pastores hasta Belén. A mí también. Este aguinaldillo de 500,000 de pesos me elevó más que la coca, más que las anfetas. Con este aguinaldillo me puedo comprar una casa ipso facto y un prole pastor se tardaría 15 años en pagarla. Suponiendo que tuviera a los puntos suficientes para aspirar a un crédito, los prole pastores si acaso sueñan con los que le van a regalar una recámara de interés social. ¡Pero sin baño! ¡Con su carro de mulas a la puerta! ¡Pero sin mulas! ¡Pero sin ruedas! ¡Qué mula eres! Vaya que sí prendió este aguinaldillo. Es mejor que un toquecillo. Deberían legalizar el aguinaldillo. Ya es legal. Nosotros lo legalizaremos en la cámara. Cámara, cachún. Y ni siquiera pagamos impuestos. Pero a los proles pastores sí les grabaremos su aguinaldillo. Les quitaremos unos cacahuetes. Puras habas, dirás. Los proles pastores ganan puras aves, habas de aguinaldo. ¿Los oyes, Chamuquillo Felio? Ahí vienen los prole pastores. Antes que amanezca con mucho contento, vamos a Belén a ver el portento. Antes que amanezca con mucho consuelo, vamos a adorar al Rey que es el cielo. Vamos caminando Hagamos un alto, pastores, que estos señores señas nos darán para llegar a Belén. Buenas las tengan, señores. Buenas las pases mejor. No te rías de ellos, que no se den cuenta que somos diputados del Congreso Infernal. Que se les prendió, que se les perdió por aquí. ¿No serán ladrones ustedes? ¿No andarán robando comida como se estila? ¿O ya les afectó la sequía como a mi tía? Somos pastoras, vamos a Belén. Queremos que señas nos tengan a bien. ¿Señas para qué? Yo sé muchas señas juxenas, pero la que la mejor nos sale es la roqueseña. Una hacen de tres. Hacen los dos chamuquillos la roqueseñal. Una, dos, tres. Los. Una, dos, tres. Tú, una, dos, tres. Una, dos, tres. Ejeje. Jejeje. Tengan. Tengan para que se entretengan. Y si no completan, vengan. ¿No serán estos los chamuquillos que anunciaste, Anita Blavita Rará? Las tortillas cuando se queman en el comal dicen muchas cosas del presente, del pasado y del futuro. Pero de estos renacuajos no se tateman en mi comal. Los hemos visto en la tele, salen regordotototes, relamiéndose de los bigotes con sus aguinaldotes. ¡Aguinaldillos! ¿Verdad, Illo y yo? Ahí nomás. Acércate, ¿no? Acércate. Ahí nomás, pa'l gasto. Preparroquías, 240. No, prerrogativas. Prerrogativas, 241,134. Aguinaldo, 91,587. Dieta decembrina, 68,893. Total, 401,885. ¿Y para iniciar la cuesta de enero? No somos representantes. No. ¿Para iniciar la cuesta de enero qué? Como somos representantes muy populares, recibiremos la segunda parte de nuestro aguinaldillo, otros 400,000 pesotes. Nosotros somos pastores y llevamos a Belén todo lo que tenemos. Los costillares de las vacas que se llevó la sequía, los hicimos cecina para aguantar el camino. Lo demás es lo de menos, la voluntad que nos quedó, aunque yo me trozo de hambre. ¿No les sobra por ahí, aunque sea un panecito? ¿Un panecito? Marihuana ya no puedo ni levantar. Marihuana ya no puedo ni levantar la cabeza. Con los ojos derrete o colorados y la boca reseca, reseca. Un buen carrujo de mota es lo que te vamos a dar. Un buen cristal que te hará volar. Con este cristal te elevarás hasta el monte de los eucaliptos para que ya no pienses llegar a Belén. Les voy a tumbar los cuernos chamucos chamuscados. A ver, díganme tres libros que los hayan marcado en su vida. ¿Libros? A mí solo me ha marcado el fierro de mi señor Luzbel. ¡Ay, tú! ¿Libros qué son? ¿Con qué se comen? Con este garrote les tumbo los cuernos. Léanse siquiera el Llano en Llamas de Juan Rulfo y el Luto Humano de José Revueltas. Y yo les tumbo los cuernos con estos libros de mujeres. Los recuerdos del porvenir de Elena Garro y Hasta no verte, Jesús mío, de Elenita Paniutuosca. No más para empezar, ¿eh? Ya me tumbaron los cuernos con esos librotes. Esta prole pastoras. Agáchate, chamuquillo Felio. Ya me los tumbaron también. Nomás con leer libros me tumban los cuernotes. Vámonos cantando, chamuquillo Felio. Cántame mi canción, chamuquillo Illo. Declaman los chamuquillos. Declaman los chamuquillos. Sobre mi tumba levanten una cruz de marihuana. No quiero llanto ni rezo, tampoco tierra sagrada. Que me entierren en la sierra con chamuquillos de mi manada. 10 botellas de vino y 100 barajas clavadas. Al fin que fue mi destino andar en las sendas malas. de la fina, mis metrallas de tesoro. ¡Qué horrible olor a azufre dejaron estos chamuquillos! Ahora sí, pongamos ese comal para calentar la cecina. Los restos de la sequía de mi vaca atravesada, yo los guardo para darlos a las madres que han parido en esta era tan mala. Yo les guardo un pedacito y el otro me lo como, porque ya no puedo dar ni un pasito. Yo les llevo a los niñitos la mitad de mi melcocha, aunque está un poco chupada. Pues yo les doy mi corazón a todos los lugareños como se los damos todos. Aunque estemos muy pequeños. Reaparecen los chamuquillos escondidos uno detrás del otro. Pues yo no les comparto nada de mi aguinaldiño. Lo guardo para la campaña para la reelección en el Congreso de los Infiernos. ¿Para la campaña? No guardes nada. Las campañas, el pueblo nos las paga. Yo me gastaré mi aguinaldo en las playas con chamuquillas. Pero volveré. Volveremos, dijo el otro. Si no es en una cámara, será en otra. ¡Hasta la vista, baby! Salen aullando los chamuquillos. Los pastores cantan y comen cecina. Oh. Esto, ya saben ustedes de sus parodias famosas. A ver, aquí Amparo Rivas tiene un reclamo para Manuel Antonio Juárez. A ver, adelante. Viene de ahí. Pues sobre esta historia del alacrán en la cárcel, se dice que a esta persona que le picó el alacrán, es de Nicolás Bravo. De allá de mi tierra, de Nicolás Bravo, Canatlán, Durango. Sí, en sí, perdón que le interrumpa. En sí, bueno, aquí yo no estoy dando mención de dónde es procedente Juan, pero más adelante sí se va a hablar de ello. Qué bueno que me hace la observación. Hay que darle crédito al autor. ¿Quién es el autor de esa leyenda? Bueno, Manuel. No. La leyenda original. Sí, es Manuel, pero otro Manuel. No. Es un extracto de Don Manuel Lozoya Cigarroa. ¿Dile? Exactamente. Bueno. Terminando el programa, se ponen de acuerdo para que completen la crónica con los datos que nos da Amparo, por favor. Ok, perfecto, claro que sí. Tenemos invitaciones, les reiteramos la invitación para las... Leyendas nocturnas. Ahora va a ser al interior del Teatro Victoria, conocido como Coliseo. Vamos a presentar ahí tres inolvidables leyendas con personajes caracterizados previamente diferentes. Viene siendo la leyenda... precisamente del alacrán de la cárcel, historia del Coliseo y la siguiente vendría siendo, la última vendría siendo El hombre que vendió el alma al diablo. Tiene un costo de 60 pesos, módico, económico para toda la familia, y a partir de las 9 de la noche está la venta de los boletos, previamente ahí justo frente a Catedral. Pero también tenemos pues los shows vaqueros habituales, sábado y domingo, 1:30, 3:30 y 5:30, Plaza de Armas. Previamente, media hora antes, se aborda el autobús. ¿Y las cortesías para las personas que llamen? Ah, por supuesto, pues bueno, eso ya lo tendremos presente para el siguiente programa. A ver, José Luis, invítanos por favor a los talleres de teatro del IMAC. Claro que sí, sábados y miércoles. Sábados a las 10 de la mañana y miércoles a las 7:30 de la tarde. Uh-huh. Estamos teniendo unos cursos de teatro muy interesantes, muy... Para escribir obras de teatro los sábados. Para escribir y para... Analizarlos miércoles. Miércoles, así es. Sí. Sábados a las 10 de la mañana, ahí en el IMAC, en el Jardín Hidalgo hacia la norte, y los miércoles a las 7:30 de la tarde. Y tenemos también la invitación de parte de Carl Saint George y sus alumnos de gastronomía. A ver, oigan, por cierto, les agradezco su participación en la obra de teatro a Samantha, con dos personajes, Samantha, qué buena actriz, por supuesto, y a Mauricio Peña, por su diablillo ellos también. Ah, claro, no, no hay problema, cuando gusten. Oye, reitéranos la invitación. Bueno, la invitación se basa en ayudar a los niños del DIF que tienen cáncer, y queremos hacer una colecta debido al restaurante de Crum, que queda en Zaragoza con Gómez Palacio. Uh-huh. Se participa con el número 618-10023. Se le hace una previa cita a Carl. Con esto, él les va a dar el menú completo, que con un precio de 350 pesos por persona, a partir de las 7 de la noche, las fechas 15, 16 y 17 de diciembre. Son citas previamente personalizadas. Las personas que puedan ir, sean bienvenidas en nuestro restaurante. Muy bien, ustedes ya se dieron cuenta de que Mauricio es chileno, y le invitaremos en una próxima ocasión a que nos platique cómo ve la situación en Chile, que está calientita con los estudiantes, ¿verdad? Pues siempre ha sido así desde Chile, o sea, los estudiantes chilenos siempre somos como que más liberales y nos gustan las cosas tal bien como son. Uh-huh. Siempre en Chile han habido problemas con la educación debido a los cambios políticos que se han habido durante estos últimos años. Uh-huh. Y es que el problema de nosotros es que estamos pidiendo más educación de la que ya tenemos ahora. Pero el problema que es ahora, que estamos pidiendo que la educación sea gratis en algunos colegios, pero muchos no están de acuerdo con eso, porque según y que Chile todavía no tiene los recursos necesarios para colocar colegios públicos como hay aquí en México. Pues estaremos pendientes del desarrollo de esas luchas que están dando las estudiantes desde muy jóvenes, desde la secundaria. Así es. Participando. No, sí, y lo más entretenido de todo es que siempre sacan voceras o voceros para que representen a cada colegio. Sí. Que ya parecen como unos completos políticos cuando salen a la televisión y los entrevistan. Pues sí, ni modo, agarran práctica. ¿Verdad? Sí, así es. Muy interesante, ¿verdad? Digo, cómo cada país tiene su problemática y todos muy diferentes. Exactamente. Fíjate, en Chile... ahorita que están comentando esa cuestión, uh-huh. La problemática que yo veo muy distinta a la grave problemática que tenemos aquí en México. Uh-huh. Hay las cosas estudiantil, pues no dudo yo que sea grave, pero no tanto como aquí. Bueno, saliendo, se ponen de acuerdo, claro, José Luis, no, y Mauricio, para que en un próximo programa, así como Manuel Antonio y Amparo se van a poner de acuerdo. En efecto, para realizar la segunda parte de nuestra leyenda. Sí, la gran. A Samantha la invitamos sin que nos pongamos de acuerdo, ella puede hacer lo que quiera con nosotras. Claro que sí. Claro que sí. Samantha, y Amparo nos va a invitar rápidamente al Radio Maratón, ¿verdad, Amparo? Pues ya nos invitó, vuelva a hacer la invitación, por favor. Para que el día de mañana asistan ahí a la Plaza de Armas en el horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde a donar un juguete para darles algo de alegría a nuestros niños en todas las colonias de la ciudad. Sí. Si mal no recuerdo, era un juguete no bélico, ¿verdad? Así es. Ah, ok. Sí. Pues ahorita quién sabe. Un libro, ¿no? Pues hace falta aprender un libro a disparar ya, ni modo, pero vamos a ver cómo le hacemos después. Libros también se vale regalar. No, no, no están viendo libros, perdón, juguetes. Bien. Bueno, pero digo, a propósito de... No, pues para nosotros sí hay que regalar los libros. Me tomé 2 minutos más de programa porque se nos trabó la máquina y nos atrasamos un poquito, Omar. Permíteme regalarles una palabra, 2 palabras en esta ocasión del Diccionario Revueltas. El Diccionario Revueltas, la palabra del día de hoy, la primera es proceso electoral y la tomo de José Revueltas, México, una democracia bárbara, obras completas 16, editorial ERA, que pueden comprar ustedes ahí en la librería Coquita Guerrero del Museo Ángel Sárraga con Gabriela Magallanes y Rubén Castellón, que al rato estará con ustedes. La palabra es proceso electoral. Dice, nada tan útil para darse cuenta de las relaciones internas que existen en una sociedad dada como el proceso electoral. Pues en este proceso se ponen en evidencia siempre, por más engañoso y amañado que sean, la disposición general y las situaciones concretas en que despliegan sus efectivos cada una de las fuerzas sociales en pugna. Esto es la primera palabra. Tenemos otra palabra que es obligado para mí dárselas a ustedes, que es precisamente Virgen de Guadalupe. Dice José Revueltas en este libro, Conversaciones con José Revueltas, Andrea Revueltas, que esté en el cielo, y Philippe Chagón, compiladores, editorial ERA también, ahí mismo lo compran. Dice, la Virgen de Guadalupe existe como un hecho objetivo en la conciencia de los mexicanos y además es un factor de movimiento en ellos. A mí me interesa la existencia de guadalupanos en México porque eso contribuye a formar un contexto étnico, sociológico, que como escritor no puedo dejar de tomarlo en cuenta. Ahí están las palabras del Diccionario de Revueltas. Gracias a ustedes. No, gracias. Al contrario, mil gracias. A la próxima. Gracias, Omar. Y a ustedes, amigas, les dejo un abrazo de su amigo Macario Rueda Lozano. Radio Universidad.